Francia está afligido por esta nueva tragedia. Es un horror lo que ha ocurrido. Esta monstruosidad de usar un camión para matar deliberadamente a decenas de personas que simplemente vienen a celebrar el 14 de julio. Francia está afligida, pero está fuerte y seguirá siendo aún más fuerte, les se los aseguro. Esto es un acto, un ataque terrorista que no puede ser ignorado y es un horror. Y es claro que debemos hacer todo para asegurar que podemos luchar contra lo terrible del terrorismo. El conductor fue disparado, muerto. Necesitamos ver si hay cómplices, pero estamos asegurando de que su identificación, que será chequeado, puede ser mirado y las distintas pistas. Francia ha sido golpeado en el día de su feriado nacional, el 14 de julio, el día de la Bastilla, el símbolo de la libertad. Porque los derechos humanos son negados por los fanáticos y Francia es claramente su objetivo. Expreso de parte de la nación que mostramos nuestra solidaridad hacia las víctimas y sus familias. Son las palabras del presidente francés, François Hollande, esta noche de terror por lo ocurrido en Niza. Estamos siguiendo muy de cerca esta situación donde el presidente francés ha dicho no se puede negar el carácter terrorista del atentado perpetrado esta noche con un camión en Niza. Murieron al menos 80 personas, entre las cuales hay varios niños, y una veintena se encuentra en estado crítico. Toda Francia, dice Hollande, está bajo amenaza del terrorismo islamista. Esta noche hablaremos evidentemente de este tema. Está con nosotros en nuestro estudio de la Ciudad de México Gerardo Rodríguez, que es profesor de la Universidad de las Américas Puebla, es experto en temas de terrorismo en instituciones civiles y militares. Gerardo, gracias por estar aquí esta noche para hablar de este tema. Bienvenido, buenas noches. En un momento más estaremos con Jean-François Boyer, colega periodista francés, radicado en México hace mucho tiempo, pero bueno, con una mirada muy importante sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Y enlazamos ahora nuestra señal directamente de México a Francia. Se encuentra allá nuestra colega periodista Luisa Corradini, que está cubriendo precisamente lo que sucede en Francia. Luisa, gracias por estar aquí. Buenas noches y bienvenida en esta transmisión, en este enlace México-Francia. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué se puede informar en este momento? Como bien decías, Carmen, hace un momento, el presidente François Hollande intervino después de pasada una hora de los ataques, habló, todo el mundo esperaba su intervención porque hasta ese momento nadie podía decir oficialmente que se había tratado de un ataque terrorista, aunque todo el mundo lo presentía. El presidente, en efecto, dijo el carácter terrorista de este ataque no puede negarse, hizo además de presentar sus condolencias al país una serie de anuncios, dijo que el estado de emergencia será prolongado por 3 meses, ese estado de emergencia debía ser levantado el 26 de este mes, regía después de los atentados de noviembre. El presidente confirmó también que todas las demás operaciones de seguridad seguirán funcionando y que no habrá reducción de personal de seguridad o de fuerzas militares en las calles. De todas maneras, estas versiones fueron confirmadas también por el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, que llamó directamente al chofer del camión terrorista. Las autoridades están tratando de identificar definitivamente al chofer de ese camión. Se encontró un documento de identidad dentro del camión que pertenecería a un franco-tunecino de 31 años. Tanto el presidente François Mitterrand como el Hollande como el ministro Bernard Cazeneuve informaron que esa identificación se está tratando de hacer lo antes posible y que el procurador de la República informará en cuanto se sepa con certeza sobre esa identidad. Carmen. Estamos, Luisa Corradini, siguiendo muy de cerca todo esto. Gracias por esta información. No perdemos el contacto contigo. Gracias por estar aquí esta noche y hasta la próxima. Estamos siguiendo de cerca el mensaje de Hollande, las informaciones que van transcurriendo minuto a minuto. Y bueno, desde luego esto que se prolongará como estado de emergencia, que debería expirar el próximo 26 de julio, 3 meses más, se someterá al voto del Parlamento de aquí a la semana que viene. Jean-François Boyer, colega periodista, gracias por tomarlo de llamada, Jean-François. ¿Qué ataque? Buenas noches, Carmen. ¿Qué terror? ¿En qué día, Jean-François? En el día de la Bastilla. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Mira, es un terror anunciado. Quisiera recordarte que hace pocos días el director de la Dirección General de Seguridad Interna había dado una entrevista en la cual alertaba sobre la amenaza creciente que los servicios habían detectado sin identificarla directamente. Es decir que, de cierta manera, una parte de la población francesa, después de las masacres de finales del año pasado, había empezado a pensar que, bueno, había pasado un mal momento. El director de la Seguridad Interna juzgó útil recordar hace muy poco a los franceses que la amenaza seguía. Y en este caso particular de Niza, hay que añadir dos o tres cositas. Niza es una zona fronteriza. Niza está muy cerca de Italia, a pocos kilómetros, y es un paso conocido desde hace mucho tiempo de refugiados, de clandestinos, que de una manera u otra vienen mezclados con el flujo de los refugiados que sufren la guerra en Siria, en Irak, o de los migrantes económicos que vienen de la zona subsahariana de África y del Magreb. Te digo esto porque desde hace 5 años los servicios han detectado que con los suburbios del norte y del este de París, los suburbios del este de Lyon, la zona de Niza era en realidad una de las zonas donde se habían más detectado redes de combatientes yihadistas que salían de Francia, la gran mayoría de ellos jóvenes franceses de origen magrebí o de origen medio oriental o de origen malí, etcétera, pero se había detectado unas filières, como se dice en francés, unas rutas de exportación de combatientes que iban a pelear el yihad en Siria y en Irak. Era una zona bastante vigilada, pero lo que puede haber pasado es que los servicios franceses en los últimos días se concentraron más en asegurar la seguridad de los grandes eventos de la Copa de Europa, del Euro, defendiendo estadios, fan zone y otros lugares, ¿no? Y entonces no es ninguna sorpresa que pase algo en Niza y no es ninguna sorpresa que pase otra vez un ataque de este tipo en Francia, porque, como lo pueden haber deducido, el Estado Islámico, que ha perdido en el terreno en Siria y en Irak últimamente, varias posiciones cerca de Mosul, en Faluya, cerca de la frontera turca, a mano de los kurdos que luchan contra el Estado Islámico. El Estado Islámico probablemente ha vuelto a activar de manera muy dinámica su fuerza exterior y ha privilegiado tal vez las operaciones exteriores para tratar de hacer presión sobre los países occidentales que con Rusia participan de la guerra con bombardeos y a veces con presencia militar en el terreno, que es el caso de los rusos y de los americanos, de la lucha contra ISIS. Entonces, yo diría que desgraciadamente este atentado de Niza probablemente no es el último. Hay centenares de redes en Francia y en Europa durmiente que están esperando la ocasión de pegar. Ya han experimentado un cierto tipo de atentado, con atentados suicidas cerca del Stade de France o con balaceras en ciertos barrios de París. Digamos que tal vez han empezado a entender que había otras armas que se podían usar para causar bajas en la población francesa. Y tengo, por terminar esta primera intervención, que este tipo de atentado ya ha sido experimentado. Desgraciadamente no se les puede comparar ni confundir por resistentes palestinos en Israel. Utilizar camiones, tractomulas, autos para atacar directamente a la población civil. Entonces yo creo que la situación es... A la población, es... ya, François. Sí. Sí, es complicada, perdón, tengo que hacer una pausa, perdón que te interrumpa, Jean-François. Sí, estamos en la pausa y regresamos contigo y con Gerardo Rodríguez un momento más. Gerardo Rodríguez, por cierto, tienes tu computadora en la mesa porque tienes también una revisión. Estabas viendo la lista de ataques de ISIS en el New York Times. Volvemos después de la pausa y te escuchamos. Regresamos en esta conversación en esta noche donde el mundo entero vuelve a sentir esta sacudida con lo que está ocurriendo en Niza. Volvemos. Pues yo iba para mi casa y habían fuegos artificiales y había música rock y había pues muchísima gente. Y yo vi como mucha gente que como que cogía para una parte y entonces dije, entonces me di cuenta que estaban haciendo los fuegos artificiales. Pero una cosa que me llama mucho la atención es que de un momento a otro, claro, empezó a venir gente de un lado y del otro y entonces empezó a formar como un nudo de gente, ¿no? Uno no se podía mover eso era muy tensionante, por más de que pues los fuegos artificiales eran bonitos y todo, pero hubo un momento en que mucha gente ahí estancada no se podía mover, es para darle la idea de la cantidad de gente que había. Y yo crucé la calle y apenas crucé la calle, yo no entiendo cómo pudo haber pasado ese camión. Veo que parece que es un camión, pero inmensamente, o sea, muy pesado. Un poalú, como dicen acá, o sea, un camión pesadísimo. Regresamos, Gerardo Rodríguez, escuchamos hace un momento a Jean-François Boyer y a nuestra colega Luisa Corradini, pero vamos, Gerardo, con lo que me comentabas fuera del aire. Estas imágenes, estas informaciones que The New York Times está publicando, que son importantes, que dan idea de un mapa global. Cuéntanos eso. Mira, aquí claramente se ve, espero que lo puedan ver en la pantalla, cómo son los atentados que son directamente atribuibles al Estado Islámico y aquellos que está promoviendo a través de sus campañas por Internet de propaganda verdaderamente efectiva. Gente, los llamados lobos solitarios, que no tienen lazos orgánicos con el comando de ISIS en Siria y en Irak, pero que están reivindicando atentados terroristas, por ejemplo, el de Orlando. Uh-huh. Pero si vemos el mapa, claramente vemos ya un corredor de todos estos yihadistas que ya fueron a pelear a Siria e Irak y que están regresando a sus países de origen porque el Estado Islámico está siendo acorralado en Siria y en Irak. Entonces, seguramente el Estado Islámico está diciendo, regresen a sus países de origen, armen células durmientes, armen células de ISIS nacionales. Entonces vamos a seguramente a empezar a escuchar que hay ISIS en Francia, ISIS en Italia, ISIS en Egipto, en Túnez, en Libia. Entonces, esa es la estrategia que está llevando ahorita el Estado Islámico. Como está siendo acorralado por la ofensiva militar de Estados Unidos, de Rusia, de Francia y del propio Bashar al-Assad, se están recorriendo, se están yendo a Libia y hacia Egipto. Uh-huh. Otra gráfica que nos muestra el New York Times haciendo un conteo de los últimos atentados, de los últimos 2 años solamente, uh-huh. vemos que lo mismo, el Estado Islámico ha pegado a objetivos en el Medio Oriente que son musulmanes. Recordemos el atentado en contra de la Meca, en contra de la segunda mezquita más importante para el Islam, que es la que tiene los restos del profeta Mahoma, en donde también mataron a policías de Arabia Saudita. Hillary Clinton, la prácticamente candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, está dando la nota esta noche en los Estados Unidos cuando habla de guerra. Sí. Cuando Hillary dice Estados Unidos está en guerra, aunque dice es una guerra diferente, es una guerra que debemos ser astutos para combatirla y ganarla. Pero bueno, el tema es importante de identificar el fenómeno de esa manera. Sí, me parece que está cometiendo el mismo error que cometió George Bush al llamar esto una guerra contra el terrorismo, porque la guerra en términos clásicos tienes un enemigo definido, tienes un territorio que conquistar, tienes una bandera que tomar. En ese sentido, el terrorismo es un enemigo difuso, donde ahorita sí tiene un territorio que es el del el llamado Estado Islámico, pero ellos han demostrado que pueden cometer lo mismo un atentado en Bangladesh, en Estambul, en Bruselas, en Francia. Entonces es un enemigo difuso. Y finalmente, el temor no se combate con más temor, el terror no se combate con más terrorismo de Estado. Jean-François Boyer, sobre esta declaración de Hillary Clinton, ¿qué dices en tu análisis esta noche con los acontecimientos de Niza? Mira, es muy difícil de pronunciarse sobre lo que acaba de decir Hillary Clinton, porque efectivamente nos recuerda una decisión tomada por el presidente Bush de invadir Irak y de tumbar a Saddam Hussein en el, 2003. Y sabemos todos que la desarticulación del poder de Saddam, del poder del Bas, de una sociedad dictatorial pero laica, permitió como un fenómeno de resistencia a la invasión y a la ocupación el nacimiento de toda una serie de tribus sunitas que a la postre, primero trabajadas por Al-Qaeda y después trabajada por el Estado Islámico, que a la postre han conformado el Estado Islámico Daesh. Entonces, efectivamente podemos aceptar la idea que la política exterior de Estados Unidos y la política exterior de Francia más recientemente son en parte responsables de lo que estamos viviendo hoy. Pero no sé si vale la pena realmente plantearse esta cuestión, porque estamos frente a una situación, como lo dice tu invitado, de otra guerra, de una guerra difusa, y tenemos que encontrar los medios de luchar contra este enemigo difuso. Los policías franceses explican desde hace 2 años que es prácticamente imposible vigilar a cada yihadista o radicalizado, como los llamamos en Francia, personalmente, porque no tenemos suficientes escuchas, no tenemos suficientes policías para seguir cada uno de los detectados, que todavía no hemos identificado cuáles son sus planes, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos frente a un reto muy particular, es reinventar una lucha contra una guerra de otro tipo. Sí. Guerra que creo, francamente, no se acabaría si de repente Estados Unidos, Rusia y Francia dejarán de bombardear Irak y Siria. Porque el objetivo del Estado Islámico cometiendo atentados en Europa no es presionar los países occidentales para que dejen de bombardear. Tiene un objetivo que va más allá. Se trata, en parte, de provocar, si es posible, guerras civiles en los países donde se producen los atentados, donde existen, tanto en Francia como en Alemania, como en Estados Unidos. Le recuerdo que las ciudades de todo el sur de Detroit es un inmenso suburbio habitado por musulmanes totalmente integrados dentro de la sociedad americana. La idea es radicalizar dentro esas de las poblaciones para que se empiece una guerra civil que permita a la concepción totalmente descarriada del Islam, porque no hay que hacer amalgama, de conquistar el occidente. Entonces, yo creo que necesitamos mucha reflexión para tratar de inventar... Mucha reflexión de Jean-François. Te tengo que interrumpir porque el corte es inevitable y regresamos. ¿Con ese solo ingrediente? Empezaríamos. Es muy racional. Sí. Estamos en la parte final, volvemos. La naturaleza es sabia y nos ofrece cosas maravillosas. Tío Nacho, inspirado en esta sabiduría, creó fórmulas únicas donde reina la jalea real. Sus extractos de origen natural nutren el cabello de la raíz a las puntas, evitando la caída. Cabello mucho más fuerte. La naturaleza es sabia y Tío Nacho es el rey de la jalea real. En el próximo Camilo. Locos por Juana, cuando la música es una fiesta y además... Alguien que creció en un estudio de cine y que a los 8 años debutó en el teatro, Angélica María. Camilo, mañana en CNN. Cada evento en el mundo tiene una causa, una reacción económica. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo te afectan? CNN Dinero, de lunes a viernes en CNN. Y ahora, regresamos a nuestra programación. Gracias, Gerardo Rodríguez. Se acabó el tiempo. Gracias. Y quedamos emplazados para seguir hablando. Hasta mañana.